mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano si quieres manchar. Alza la mano. Las palmas de todos los negros bien arriba, más arriba. Es como yo lo decía, es que no aplaudes policía. Arriba los hinchas.